La vida es una sola, me han dicho en vidas pasadas. La curiosidad me libera, la credulidad es nada. Como dioses de la creación, la oscuridad nos es dada. Por eso las obras son más puras de madrugada. No escribo por el reconocimiento de insolentes, sino para que cuestiones lo verdadero y lo aparente. Es evidente, el control mundial será permanente, sin un remanente que oriente en caminos deficientes. Ser inteligente ahora es un acto de rebeldía. Si no aceptas el dogma, fracturas el plan, eres mercancía. Disfrazan de normalidad a distopía y olvidamos el peligro de la ignorancia y su hegemonía. Un mundo que espera ver un mesías te asusta, pues no dimensiona dónde nos dirige nuestra conducta. Elitistas se masturban con cerebros humanos y tú creyendo que el negro es el único blanco que apuntan. La curiosidad no mató al gato, extendió su simiente. Ahora se ríe modificando tus horizontes. Allá afuera hay un montón de factores intermitentes que impiden que trabajes por la moneda de Caronte. La sangre sigue caliente en manos de quien necesita al pariente que le quitó un país por guerras malditas. Oradores de la verdad que el mundo necesita terminan muertos porque un cadáver no se reivindica. Despierta de una vez por todas y sal del abismo. Es hora de encontrarte contigo mismo. Aléjate de la ignorancia como del egoísmo. Estate alerta y activa en ti todos los mecanismos. Como especie teníamos un futuro prominente, pero en el presente parece que el fin es inminente. La estupidez humana no deja de asombrarme. Cuando se derrama sangre en nombre de la carne. Y la culpa de esta desgracia, ¿a quién se le adjudica? Nadie toma cartas en el asunto, aunque todo nos perjudica. Pon en práctica esas patrañas que en internet predicas. Busca en ti, porque es ahí donde el problema radica. A la tumba no te llevas pertenencias ni prestigio. Si no pagas al barquero, vagarás por siempre en el estigio. Infierno en la tierra, lo dijo un joven prodigio. El bien y el mal en tu conciencia se lleva a cabo el litigio. Escuchar lo que recito es considerado sacrilegio. Enseño a los jóvenes mejor elecciones que el colegio. Lo que escuchas ahora, considéralo un privilegio. Modales y valores que hacen a un hombre regio. El autosabotaje y baja autoestima te restringe. Nada peor que el daño que a ti mismo infringes. Con la misma devoción y disciplina de un monje, me mantengo firme y estoico como un esfinge.